Nada más conozco el comunicado de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial. Eso es lo que sé. ¿Con Pemex ha habido algún acuerdo ya? No, todavía. Se pagaron impuestos por 2,500,000 pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Lo que él sostiene. Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la Fiscalía. Porque imagínense, si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices.